Sección 5 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 5. De la ostentación filosófica y de la verdadera filosofía. Estudiáis sin descanso, renunciáis a todo, pensando únicamente en haceros cada día mejor. Apruebo esa constancia y me alegro de ella. Os exhorto a perseverar. Pero guardaos muy bien de imitar a ciertos filósofos que aspiran menos a la perfección que a la singularidad. No os singularicéis en nada. No llaméis la atención por la apariencia ni por el género de vida. Evitad las exterioridades austeras, los cabellos en desorden, la barba desaliñada, como todas las afectaciones que indirectamente acusan un deseo de hacerse notar. Ya está bastante mal visto el nombre de filósofo, aunque se lleve con la mayor modestia. ¿Qué será si tratamos de sustraernos a los usos y costumbres? Diferentes del pueblo en lo interior, podemos en lo exterior asemejarnos a él. Ni traje espléndido, ni traje sucio. No quiero argentería incrustada de oro macizo, pero no pongo tampoco la sobriedad en la absoluta carencia de oro y plata. Procuremos vivir no de otra manera, sino mejor que el vulgo. De lo contrario, alejaremos de nosotros a los que queremos corregir. Hay más. No se quiere imitarnos en nada por terror de tenernos que imitar en todo. El primer objeto, el objeto declarado de la filosofía, es relacionar a los hombres por las ideas y el trato. Lejos de fomentar la benevolencia y la sociedad, los apartamos de nosotros si nos singularizamos. Debemos temer que tales maniobras, en lugar de inspirarles simpática admiración, nos hagan aparecer odiosos o ridículos. Si ha de servirnos de guía a la naturaleza, no olvidemos que ésta reprueba las torturas voluntarias, la afectación, el desaseo, la predilección por las comidas, no diré groseras, sino desagradables. Si hay sensualidad en rebuscar y preferir los manjares delicados, hay necesidad en despreciar los alimentos comunes y de poco precio. La filosofía nos pide frugalidad, no tormento. Ahora bien, la frugalidad no es incompatible con cierto aliño. Por mi parte, me complazco en guardar el justo medio. Que nuestra vida sea un compuesto de buenas costumbres y de las costumbres públicas, de modo que pueda causar admiración y no sorpresa. Pero, ¿cómo, se dice, hemos de hacer lo mismo que los demás? La diferencia entre ellos y nosotros será grande, pero no se apreciará a primera vista. Quien entre en nuestras casas ha de admirar al hombre más que a los muebles. Hay grandeza en servirse de vasos de tierra como si fuera una vajilla de plata. La hay también en servirse de una vajilla de plata como si se tratara de simples vasos de tierra. No poder soportar las riquezas es indicio de alma pobre. Pero he de haceros compartir conmigo una parte de mi ganancia de hoy. He encontrado en uno de los nuestros, en Necatón, que la distinción de los deseos es un remedio contra los temores. Dejad de esperar, dice, y dejaréis de temer. Y me diréis, sin duda, ¿qué relación hay entre dos sentimientos tan distintos? Sí, querido Lucilio, aunque el deseo y el temor son al parecer dos sentimientos diferentes y aun contrarios, tienen que ver uno con otro. Esas pasiones tan opuestas no están menos ligadas entre sí que lo que está el prisionero por la cadena al soldado. El temor sigue a la esperanza, y la esperanza al temor. No es sorprendente, pues los dos nacen de la incertidumbre, de la irresolución, del desconocimiento de lo porvenir. Pero he aquí la causa principal. En vez de sujetarse al presente, nuestro pensamiento se extravía en lo distante y aun en lo remoto. Así, la previsión, el mayor bien del hombre, se hace para él una calamidad. Huye el animal a la vista del peligro. Pasa este y aquel recobra su seguridad. Pero nosotros somos víctimas, no sólo del presente, sino del porvenir y del pasado. Nuestras numerosas facultades se vuelven contra nosotros mismos. La memoria despierta en nosotros las angustias del temor. La previsión las anticipa. No basta el presente a nuestra desventura. Fin de la sección 5.